dos caras. Una cara es tan buena que la fe te llena lo bueno que hagas. La otra cara es tan mala y que Dios me favorezca es pa' gente muy perversa. Yo mejor toco madera. La envidia está en todo el mundo. Entre personas tan buenas, tener que haber otras que son tan perversas. Y tú eres una de esas. Pendiente de quien te la paga, te enredaste en mi nobleza. Para sembrar tu cizaña, llegaste con una cara de esas de humilde criatura. Luego en bandeja de plata, tú me tiraste a la cura. Llegaste con una cara de esas de humilde criatura. Luego en bandeja de plata tú me tiraste a la jura. La envidia no te madura, ya naciste con ella y vives con ella y con ella mueres. Es uno de tus pecados. Detrás de tus intereses naciste para hacer daño. Mi amor, no te lo mereces. Llegaste cuando yo estaba como aquel árbol frondoso que al dar buena sombra estaba dispuesto. Tan lleno de lozanía y no le diste tu afecto por causa de tus motivos. Dejaste aquel árbol seco. Llegaste con una cara de esas de humilde criatura. Luego en bandeja de plata tú me tiraste a la jura. Llegaste con una cara de esas de humilde criatura. Luego en bandeja de plata tú me tiraste a la jura.